voz del urbanita. La voz del urbanita. Bueno, este es el espacio que más nos gusta, Guillermo, porque bueno, tenemos un invitado, digamos central, ¿no es cierto?, a las 10 de la mañana, y en este caso estamos con el ingeniero Carlos Sabio, decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, ¿no? Así es. Así es. Bueno, antes era Facultad de Ingeniería. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, bien, bien. Carlos? ¿Cómo le va? Buen día. Antes era Facultad de Ingeniería y después fue cambiando, ¿no?, los títulos o cómo. En el momento en que se crea la universidad, se crean en departamentos. Ajá. Era Departamento de Tecnología y posteriormente se conformó, digamos, la Facultad de Tecnología y Ciencia Aplicada. Claro. Pero siempre fue Facultad de Tecnología y Ciencia Aplicada. Antes era departamento. Claro. Ah, mira vos. Era un departamento académico. Pero dependía de otra facultad, supongo. No, dependía de la universidad. La universidad se había creado así en esa modalidad, sí, con esas estructuras. Sí, sí. No en facultades, sino en departamentos. Claro. Y bueno, cada uno, digamos, con sus carreras, claro, específicas que le dieron origen a la institución, ¿no? Uh-huh. Agronomía, ciencias económicas, claro, las humanísticas y, bueno, sí, y nosotros, sí, las tecnologías. Mm. Que se puso fuerte las carreras que tienen que ver con la tecnología, porque siempre fue fuerte humanidades, ¿no?, en la UNCA. Sí, las tecnológicas empezaron, digamos, a fortalecerse en el país, en todas las universidades del país, cuando desde lo político y con el desarrollo, digamos, de nuestra nación, se empezó a ver la necesidad de más ingenieros, sí, más técnicos, para, digamos, cubrir esta necesidad y hacer los aportes necesarios para este proceso de desarrollo. Claro. Que tiene que ver con lo regional, con lo territorial. Sí. Muchas industrias que necesitaban ingenieros en informática, ingenieros electrónicos, sí, ingenieros mecánicos. En Buenos Aires, en la UTN Pacheco, bueno, se ha creado una fábrica automotriz destinada, digamos, a producir vehículo que la Volkswagen, sí, sí, y bueno, esto ha generado digamos una articulación, y la, sí, interinstitucionalidad y la interdisciplinaridad hace que cada vez, bueno, haya más incluso especialidades, ¿no? Como que ahora está la mecatrónica, que antes no había esa carrera, la ingeniería de mecatrónica. ¿Qué es eso que todo el mundo? Bueno, es una mezcla de electrónico y mecánico, ¿no? Ah, sí, sí, sí, sí. Es una mezcla de mecánico y electrónico, digamos, claro, específico en algunas, sí, temáticas. Sí, sí. Y bueno, la tiene San Luis, ahora la estaba creando la Universidad de Chilecito, en La Rioja. Ah, mira vos. Sí, sí, sí, sí, sí. Está bien. Bueno, que la Universidad de Chilecito se separa de la UNLAR, digamos, ¿no? Y arma una su unidad, propia... Es una, sí, institución diferente. Claro. Está la, sí, Universidad, sí, sí, Nacional de La Rioja, sí, y la Universidad Nacional de Chilecito. Así es. Son dos instituciones diferentes. Bueno, y arranca la carrera de arquitectura el año que viene, pero antes se inicia un cursillo como de nivelación para los aspirantes a estudiantes que van a ingresar, viste cómo hablo con propiedad. Así es, sí, te soluciono todo, te allano el problema. Bien. Para los aspirantes estudiantes del año próximo. Así es. Hay muchas preguntas que llegan de los oyentes. Contanos cómo es este cursillo, en qué va a consistir, bien, cuántos inscriptos hay, tienen tiempo de inscribirse. Sí, bueno, te cuento que primero tienen tiempo de preinscribirse, porque tengo una preinscripción. Bien. Hasta el próximo lunes. El lunes se va a cerrar la preinscripción. Después, digamos, en los meses... ¿Por internet se hace esto? Es por la página web, bien, de la facultad directamente. El próximo mes de diciembre y en el próximo año también en el mes de febrero se reabren las inscripciones. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que ha generado, digamos, el impacto en la sociedad que ha generado la apertura de esta carrera en otra provincia, y suponiendo que iba a haber una gran cantidad de alumnos preinscriptos, es que también se ha trabajado y elaborado este curso de nivelación para los estudiantes ingresantes. Claro. Y se ha abierto la inscripción en este periodo, a efecto de ir avanzando y no toparse con, claro, gran cantidad de alumnos en el próximo año y en un solo curso. El sentido de la nivelación es el cupo. ¿Qué cupo se espera? No, el sentido de la nivelación es, de alguna manera, darle a los alumnos, digamos, los conocimientos necesarios, y en este caso de arquitectura en particular, los relacionados, digamos, con lo que es la arquitectura, a efecto por ahí de fortalecer lo vocacional del alumno, ¿sí? Claro. Darle conocimiento, digamos, a qué se refiere, cuáles son las actividades que se realizan los arquitectos, y ese tipo de cosas, ¿no? Hablar específicamente, brindarle a los alumnos los conocimientos específicos de lo que es la carrera. Como así también, digamos, otorgarles algunas estrategias de aprendizaje a través de cursos de lectocomprensión, ¿sí? Algunas modalidades. Claro. Y también, de alguna otra manera, vincularlos y darles a conocer lo que es la institución universitaria, ¿sí? También eso abarca este curso de nivelación, ¿sí? Nosotros lo hacemos con todas las carreras de ingeniería, todas las carreras técnicas, de alguna manera o de otra, hace necesario este curso de nivelación. En las ingenierías es más fuerte porque avanzamos sobre conocimientos más específicos en las matemáticas, en las físicas, ¿no? A efecto de nivelarlo a los alumnos para que ingresen a los primeros años con las capacidades que requieren las asignaturas. Como un acompañamiento, digamos. Es como un acompañamiento, es digamos un aporte que le hacemos a los alumnos que ingresan para mejorar su traspaso, digamos, por el primer año, para mejorar su ingreso y la digamos, ayudarlos a comprender lo que no han adquirido en el proceso de estudios medios. Claro, porque hay que recordar que a fines del 2015 se sancionó la ley Puigros, que elimina el ingreso restricto, ¿no? O sea, ahora no hay cupo, digamos, en ninguna carrera. Sí, generalmente las universidades públicas siempre han tenido, después de la época del proceso, todas han tenido un ingreso irrestricto y gratuito, ¿no? Todas las universidades públicas, siguiendo, digamos, pero había algunas escuelas, algunas carreras que no. Pero ha habido algunas carreras que sí, hay algunas carreras que no, pero se las ingeniaron de alguna manera para establecer cupo, y que es entendible, digamos, ahí algunas carreras como medicina, abogacía, que tienen una gran demanda y se necesitaría de una infraestructura importantísima, una gran cantidad de docentes para contener a la gran cantidad de alumnos que se inscriben para ingresar a esas carreras. Digamos, hay carreras que se inscriben 3.000 alumnos y el cupo son de 300, más o menos. Pero esas carreras han elaborado planes de estudios a donde ese proceso no está por fuera del plan de estudios, sino por dentro. Esto quiere decir que no tienen un curso de nivelación, sino que son condiciones que tienen que cumplir los alumnos ya dentro de la carrera. Adquirir un cierto nivel y, bueno, y de esa manera logran queden estudiando la carrera los alumnos que ellos requieren, ¿no? Estamos con el decano, el ingeniero Carlos Savio, para los que se incorporan, decano de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Catamarca. Él nos está contando sobre el curso de nivelación para los aspirantes estudiantes de la carrera de arquitectura que inicia en el 2018. Aquellos estudiantes, aspirantes estudiantes que se inscriban ahora para hacer este cursillo y lo terminan bien, a término, ¿no es cierto?, y en diciembre, no es necesario que en febrero lo hagan. Y si abandonan ahora, ¿tienen que hacerlo en febrero? Así es. La idea, digamos, este curso de nivelación tiene algunas características, como ya desde en una primera instancia generarle algunas obligaciones a los estudiantes universitarios, como por ejemplo un requerimiento es que cumplan por lo menos con el 80% de asistencia a clase. Porque los docentes, las instituciones, las autoridades, la parte administrativa lleva adelante, digamos, un gran esfuerzo para brindarle esta herramienta a los alumnos. Entonces, nosotros también les requerimos a los alumnos un compromiso con la institución y con la carrera. Y por lo menos le pedimos que cumplan un 80% de asistencia a estas clases, que van a ser semipresenciales. Me preguntaba recién cuántos alumnos inscriptos más o menos tenemos. Aproximadamente 400. Ya hay 400. Ya hay 400 y las inscripciones, las preinscripciones se cierran el día lunes, como te decía, por la página web. Y se cierran el lunes porque este cursillo da comienzo el próximo sábado 7. Entonces, en base a la cantidad de alumnos preinscriptos, quienes están encargados, digamos, de organizar esta actividad, tienen que tener el tiempo necesario a efecto de hacer la mejor organización y distribución de los espacios físicos para esto. ¿Dónde lo van a dictar? Este cursillo se va a dictar en dos aulas que posee la universidad en el predio, que son las aulas mayores 2 y 3. El ingreso a estas aulas se hace por la calle Juan Pablo Vera, que está, digamos, entre Maipú Norte y Ayacucho Norte. Hay dos aulas que tienen capacidades para más de 300 alumnos cada una. Así que ahí se van a hacer seguramente en dos comisiones Claro, y trabajarán, digamos, quienes están organizando en cómo, cómo llevar a cabo esta actividad. Claro, y después habrá otras comisiones para dividirse para las tareas que tienen que hacer, seguramente. Tengo entendido que, que después, digamos, dentro de esas comisiones habrá comisiones más chicas para llevar a cabo, digamos, un seguimiento pormenorizado de los alumnos que están preinscriptos. Bien. Y también, digamos, como te decía, esta tiene una finalidad del cursillo de nivelación, de brindarle a los alumnos los conocimientos de la arquitectura y de alguna manera darle al alumno la posibilidad en cuanto a lo vocacional, a ver si estos chicos eligieron bien o no, ¿verdad? Claro, porque después viene la inscripción, exactamente. Entonces tienen que ver pasar del nivel medio al nivel universitario genera es totalmente diferente, bueno, y el alumno que transiten una experiencia para ver si les gusta. Exactamente. Sí. Y qué raro que en las universidades, bueno, se debe estar cuestionando también lo que voy a comentarte, pero que en las universidades, en otras universidades nacionales, no se haya implementado el CBC de la UBA, ¿no? Que por ahí hay buenos comentarios, malos comentarios, qué sé yo, este puente, ¿no?, que se tiende entre la escuela secundaria y la universidad pública. Pero lo cierto es que, bueno, los docentes universitarios tenemos que hacernos cargo, ¿no?, de vienen y tenemos que ayudar a que el estudiante entienda que tiene que ponerse a pensar, que tiene que asumir su compromiso, ¿no es cierto?, la responsabilidad social que significa estudiar en una universidad pública. ¿Qué mirada tenés al respecto como profesor docente universitario? Mira, yo, en tu experiencia en la gestión Hablo de lo que a la ingeniería se refiere. Sí. Las carreras de ingeniería, a través de un consejo nacional que hay de decanos de facultades de ingeniería, se ha trabajado en homogeneizar los planes de estudio de todas las carreras de ingeniería. Sí. Y en este sentido, había carreras de ingeniería que tenían 4 años, 6 años, otras más, otras menos. Sí. Y se ha decidido que todas las carreras de ingeniería del país tengan 5 años de duración. ¿Sí? Entonces, en este sentido, se han definido los estándares que deberían cumplir todas las especialidades, todas las carreras de ingeniería que quedaron en ese momento, si mal no recuerdo, 21 carreras en el país, cuando había más de 40 carreras de ingeniería. Se ha hecho un trabajo bastante interesante. Sí. Y es el que el Ministerio de Educación, digamos, ha aprobado para definir los diferentes estándares para todas las carreras de ingeniería. Claro. Y esas carreras de ingeniería ya contemplaban un ciclo básico, ¿sí? Determinado, estos ciclos básicos, por una determinada carga horaria. Claro. Y que uno, como institución universitaria, al crear las carreras o al establecer las estructuras curriculares, no se debería apartar de esto. Sí. Hacer un ciclo previo al inicio de estas carreras significaría incrementar un año más las carreras. Claro. La mirada de la mirada de la ingeniería en esta estructura curricular, ¿en qué está, cómo la podrías definir en términos porcentuales, o más o menos? ¿Está estructurada desde lo técnico o hay un ámbito también de lo humano? ¿Cómo lo ves en ese sentido? En el caso de la ingeniería, ¿no? La ingeniería, en cuanto, por ejemplo, a la aplicación de la ingeniería en el terreno, en la Argentina, Sudamérica, en algún tiene lugar, que contemplar todos los aspectos. ¿Sí? La ingeniería ya de hoy en día ha definido los las actividades reservadas, esto de las competencias genéricas, tienen un importante contenido y una formación en lo humanístico también. Claro. Es necesario. Hablamos de la interdisciplinariedad. Entonces, las capacidades que tienen que tener los ingenieros en su formación tienen que ver con esto también, de saber desarrollarse, desenvolverse, formar equipos de trabajo, y que eso, digamos, necesariamente, para eso hace falta, digamos, esta formación humanística, como incluso la formación docente, en lo cual se necesita mucho de lo pedagógico también. Está bien. ¿No? Carlos, el tiempo pasa volando. ¿Qué hay que quieras vos contar con respecto a este cursillo de nivelación que comienza el próximo sábado para los aspirantes estudiantes de arquitectura? ¿Qué vos creas que es relevante decirle a la audiencia que está escuchando? Sí, sobre todo dirigirme a los alumnos que sean preinscriptos a este curso de nivelación, que no lo desaprovechen, que traten de seguir de acuerdo a lo que le establezcan los docentes que, lo, que los guíen en este inicio del, del cursillo, porque le va a ser sumamente necesario para abordar el primer año el próximo año. Claro. Así que es darle ese mensaje a los alumnos, que si se han inscripto asuman esa responsabilidad, que la vida universitaria, esta etapa que comienzan ahora es totalmente diferente a la secundaria. Esta etapa de la universidad, como ustedes lo saben, es una de las más maravillosas de nuestra vida. Es muy bueno. Así que no la desaprovechen. Eso es todo en la universidad pública, ¿no? Exactamente. Porque, claro, uno no es el mismo después que sale de la universidad pública, ¿no? Seguramente. Es así, el tesoro que tenemos los argentinos, comienza, ¿no? Que hay que cuidarlo. Comienza esta importantísima etapa de formación y que de alguna manera le, le, le genera, digamos, y lo fortalece en lo que en el futuro van a hacer, ¿no? Está bien. Aquellas personas que hagan el curso ahora, el cursillo este, los sábados, que va a ser de 8 a 12 aproximadamente. Sábado de 8 a 12. Ya no lo van a hacer después en febrero, porque en febrero ya el cursillo es intensivo, ya ahí es todos los días, ¿no es cierto? Me habías preguntado eso. Sí, si o sea que pueden alumnos, aprovechar ahora, digamos, en esta instancia. Los alumnos que lo aprueban, o sea que pasan este proceso, ya en el año que viene ya ingresan con su matrícula sin necesidad de hacer el otro cursillo. Sí, sí, sí, sí. Incluso aquellos alumnos que sean preinscriptos o que se van a inscribir y que ya hayan realizado un curso de ingreso o hayan hecho un primer año de carreras técnicas en otras universidades, tampoco lo van a hacer a este cursillo. Ah, ¿sí? No lo hacen. Porque se supone que ya tienen estas competencias y estas capacidades para poder ingresar directamente al primer año de la carrera. Ah, muy bien. Está bueno, entonces, es un dato interesante. Aparte, bueno, el grupo va a ser muy heterogéneo en esta primera camada, digamos, esta primera... Sí, no es cohorte, porque no es que se corta, porque sigue la carrera. No, no sigue la carrera. Entonces, la gente va a ver todo tipo de edades, ¿no es cierto? Va a estar, va a ser interesante en esta experiencia, en este mix, ¿no? La gama de alumnos que va a haber en el primer año. Sí, claro, sí, sí, ya después, alumnos, digamos, alumnos con bastantes años. Claro, experiencia de vida, gente, que aporta. Gente grande, para decirle, gente grande, que a esto le quedó como una materia pendiente y que ya pasaron por la facultad para inscribirse. ¿Y cómo están en la Facultad de Ingeniería de Tecnología con la incorporación de todos estos bichos raros de los arquitectos? ¿Cómo lo ven? No, yo creo que esto es sumamente positivo. Y tiene que ver, digamos, con este el acompañamiento en la formación en las diferentes disciplinas. Nosotros hemos asumido este compromiso de llevar adelante este desafío con el acompañamiento de todos quienes integran nuestra comunidad de la facultad. Sí, sí. Así que, bueno, el apoyo lo hemos tenido siempre. Seguramente va a haber vivencias diferentes a las de ahora cuando se incorporen los arquitectos en nuestra facultad. Claro. Y, bueno, no sé en qué irá a terminar después esta carrera dentro de la facultad, porque en todas las universidades del país prácticamente las arquitecturas se fueron después separando de las ingenierías y formando su propia facultad, ¿no? Sí, sí. El tiempo lo dirá, ¿sí? Sí, algún día será facultad de arquitectura, seguramente en la estructura, ¿no es cierto?, que tiene la Universidad de Catamarca, que es de facultades. Sí, sí, no hay que apurarse en eso y en ese sentido creo que somos bastante... Cabe aclarar que esta carrera arranca de cero, porque hay por ahí estudiantes de otras otras universidades que dicen, no, bueno, vivo en Catamarca, me vuelvo a Catamarca porque estoy cursando tercer año, me meto en el tercer año. No, acá arranca de cero, esto hay que aclararlo. Sí, hay que aclararlo, o sea, el año que viene se empieza con el primer año, el dictado del primer año, en el año 2019 con el segundo, 2020 con el tercero y así sistemáticamente, porque estas carreras que integran lo que se llama el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que son profesiones reguladas por el Estado y cuya actividad profesional pone en riesgo la seguridad, la salud, etcétera, tienen que son tratadas de diferentes formas de aquellas instituciones universitarias o aquellas carreras a donde las actividades reservadas las definen las universidades. Acá las actividades te las define el Ministerio en acuerdo con el Consejo de Universidades y tienen que ser periódicamente evaluadas por un organismo que lo designa el Ministerio, ¿no? ¿Hay algún campus virtual de la facultad? ¿Están armando algo? Hay una página web de la facultad. Hay una página web. Van a armar un aula virtual para los alumnos que se... Eso es fundamental. Que ingresen, al cursillo de nivelación. Tienen que acostumbrarse a eso. Bueno, y el aula virtual es una herramienta tecnológica que está muy maravillosa, muy usada hoy en día, sobre todo en las carreras tecnológicas, ¿no? Sí, Sí, no creo que este mix, ¿no?, de lo presencial y lo virtual es fundamental, porque es el mundo que se viene. Sí, así es. Además lo hace más democrático en torno. Absolutamente, a que no hay espacio para todo. No, y sabés, Guillermo, los foros de discusión que se arman son muy buenos, realmente muy interesantes, y la construcción se hace así, participativamente, colectivamente, ¿no? Así es. Sí, son muy necesarios, incluso vos sos de estos que están muy de acuerdo con ampliar los límites áulicos, ¿no? Sí, sí. El aula no Sí, porque escribí una nota en la revista Express, el aula que no te la compartí un día, porque me parece que la oportunidad que tiene la Universidad de Catamarca incorporando arquitectura, que realmente, bueno, como arquitecto estoy feliz que se cree la carrera, porque me parece que está bueno, sobre todo considerando lo que tenemos en Catamarca, en la ciudad de Catamarca, hay cosas muy interesantes desde la mirada como arquitecto, digo, me parece que estaría bueno que el estudiante de arquitectura pueda tomar clases en distintos lugares de la ciudad. O sea, no es un sacrificio, ¿no? Al contrario, estaría bueno que el estudiante aprenda, digamos, ¿no es cierto?, la ciudad, el paisaje natural y cultural, precisamente viviéndola, experimentando, recorriendo la ciudad, tomando clases en un lugar, haciendo los talleres. Bueno, los talleres generalmente se tienen que centralizar en un lugar, pero las clases, me parece, yo veo de la experiencia. Hay una optativa que dictamos allá en La Rioja y la hacemos en el campo, o sea, vamos y vemos los edificios, los chicos se enganchan, pero comparto con vos las mejores clases son esas. Esa modalidad, y creo que son modalidades que se están de alguna manera también implementando en las carreras de ingeniería, por ahí como que te podría decir que es más fácil en la arquitectura implementarla, pero en la ingeniería también de estas actividades de campaña, digamos salir del con la enseñanza de las aulas, también es viable, y creo que una actividad que tiene que ver con la enseñanza y de otorgarles capacidad a los alumnos con esto de salir de las aulas. Me imagino, porque la gente joven, las chicas y los chicos son tan hermosos porque son jóvenes precisamente, tienen toda esta cuestión, ¿no?, de esa mirada, cómo te miran sorprendido ante el conocimiento, que es todavía lo que por suerte los sigue seduciendo. Y me imagino los amores que se van a armar en tecnología, ¿no? Entre estudiantes de arquitectura, ingeniería, toda una mezcla hermosa, linda. Es parte, digamos, de lo que yo te decía, que entrar a esta etapa de la vida, la etapa universitaria, que es una de las más hermosas de nuestra vida, lleva todo eso, ¿no? Conocer nuevos amigos, nuevas relaciones, y vos vas forjando lo que es el futuro en esta etapa, ¿no? Claro, así es. Sin desmerecer la secundaria, que también es muy hermosa. No, por supuesto, claro. Bueno, Guillermo, ¿qué opinas? ¿Alguna pregunta más? No, para felicito, ir cerrando. Digamos, que se vayan abriendo nuevos espacios y sobre todo que se dé la posibilidad de la interdisciplina, que me parece que es primordial este poder escucharse. No se trata solamente de miradas distintas, sino que pueda existir algún diálogo. Y la ingeniería me parece que aporta mucho a eso, la posibilidad de cómo vincularse, de tecnologías nuevas, de nuevas. Es que los futuros proyectos para el desarrollo están basados en la interdisciplinaridad. No hay chance de que una especialidad sola encare un proyecto, digamos, para resolver un problema determinado. ¿No? Los problemas ahora se resuelven en conjunto y por lo tanto hace falta, digamos, especialistas de distintas profesiones para llevar a cabo esa tarea, ¿no? Sí, seguro. Y si conviven, mejor todavía. Bien. Bueno, reiteramos, los futuros estudiantes de arquitectura que quieren inscribirse para la carrera de arquitectura, para hacer este cursillo, lo pueden hacer hasta el próximo lunes a las 12 de la noche, supongo, porque es virtual, ¿verdad? Es virtual. Hasta las 12 de la noche el martes ya comienza. Exactamente. Ya el proceso de... El proceso... Para organizar el curso de nivelación. Para el curso de nivelación. Bueno, mucha suerte realmente. Y bueno, ya seguramente el próximo sábado estaremos saliendo al aire. Ya quedamos con Natalia Fernández, de salir al aire por teléfono, para preguntarle cómo va todo esto. Así que bueno, para que vayamos midiendo el pulso, ¿no es cierto?, de lo que está pasando, ¿no es cierto?, en esta carrera. Sí, el próximo sábado, 8 de la mañana, le estamos dando la bienvenida a los alumnos en las aulas mayores de nuestro predio. Bien. Así que bueno, de bueno, ahí Natalia seguramente estará sí, sí. comentándote cómo va todo el proceso. Bueno, le mandamos un saludo a Natalia porque bueno, sabemos que está trabajando duro y con vos, ¿no es cierto?, en la acreditación y eso está bueno. Está bueno. Bueno, Carlos, suerte, felicitaciones bueno, y bueno, gracias. A tu disposición para lo que necesites. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estuvo el ingeniero Carlos Savio, decano de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Seguimos? Un grato momento.